comentario de Alejandra Diner. ¿Qué tal, Esteban? Hola, amigos de Imagen Radio. ¿Cómo saber qué es el amor y cómo entender que es análogo, que tiene muchas dimensiones y que en la actualidad se centra en las emociones y sentimientos, pero olvida todos los niveles más trascendentales que pueden describir al verdadero amor? Una vez Aristóteles dijo, ¿se han preguntado si conviene amarse a sí mismo con preferencia a todo lo demás o si vale más amar a otro? Según Aristóteles, el amor se basa en que las personas que están destinadas a estar juntas alguna vez fueron la misma persona. Y al morir, el alma se dispersa en el mundo y se convierte en otra persona que nace. Sin embargo, Esteban, amigos, me gustaría hablar más de lo que el amor es para uno mismo. Si no tenemos amor propio, no podemos amar a otros. Aristóteles, en su célebre obra Moral a Nicómaco, habla justamente de esto y personalmente se me hace muy importante, pues en resumen, estamos en este mundo para amar y ser amados, pero debemos de amarnos primero nosotros para poder amar a los demás. Aristóteles lo explica muy bien para no caer en el error de pensar que el amor propio es egoísmo. Primero describe el egoísmo para entender y descartar lo que debe y no ser el amor. Dice, se llama egoístas a los que se atribuyen a sí mismos la mejor parte en las riquezas, en los honores y en los placeres corporales, porque el vulgo siente por todo esto la más viva ansiedad. Es decir, los soberbios que quieren aparentar lo que no son para que los demás los idolatren. Pero, por otro lado, habla de quienes buscan la justicia y el conocimiento para saber más y poder ayudar a los demás. Estas personas, por su parte, buscan la virtud, pero son egoístas, pues están buscando atesorar en sí mismos, aunque sea algo bueno al final. Es noble su intención, es lo que dice Aristóteles. Es un egoísmo que se convierte en amor hacia los demás. Partir del amor propio buscando la justicia, la bondad y la belleza, en lugar de buscar reconocimiento por atesorar lo material, contar con popularidad a costa de lo que sea, son dos tipos de amor. El primero busca la virtud al darse a los demás y el segundo busca que los demás lo adulen. El amor, como podemos ver, tiene muchas explicaciones, pero la más complicada y trascendental es la que implica amarse para desprenderse y entregarse a los demás. Es ese reto que en esta nueva década cuesta más trabajo por el materialismo, consumismo y excesos que han reducido a la persona a objetos. Esteban, este Día del Amor y la Amistad, pensemos en lo relevante que es reflexionar sobre el significado del amor y vivirlo personalmente para así lograr amar a otras personas. Un saludo grande al auditorio de Imagen Radio y nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.